los hermanos de Amaya, donde hoy las comunidades, los caciques, los jóvenes de los pueblos originarios se habían reunido para tratar la problemática de territorio y tomar una decisión de todo esto que está pasando. La gente está tocando bocina, está muy contenta. Y nos acaban de informar de que la decisión que se había tomado es de que con en este tiempo de transición de era que estamos viviendo y con la cosmovisión de nuestro pueblo originario, es tiempo de la acción y todos están sumándose a los bloqueos. Todos los pueblos originarios de los distintos valles calchaquíes han tomado la decisión de sumarse a todos los bloqueos selectivos, informativos, en contra de la minería, en favor de la vida, del territorio, del agua. O sea que estamos todos juntos en esto, por la Pachamama, por nuestra tierra, por nuestra agua, por nuestra vida. Claro, hoy en día, después de siglos de sometimiento, de saqueo, de conquista, todos los pueblos están levantando en todos los valles calchaquíes, se respira lucha, se respira resistencia, basta ya de tanto avasallamiento, de tanta destrucción, de tanta contaminación. Estamos todos los pueblos encontrándonos, hermanándonos, uniéndonos para caminar hacia un nuevo amanecer, ¿no? Seguramente. Contame cómo está el tema en el corte, cómo está la gente, el ánimo de la gente con esta tan buena noticia. Y bueno, nosotros venimos de estar 13 días en Famatina. Ahora mañana cumplimos un mes de bloqueo con los días que hemos estado acá también. También hemos ido a generar el bloqueo de Santa María, hemos sufrido la represión del fiscal de Santa María, nos han metido presos, hemos ido a Maicha, hemos ido a Quilmes, hemos ido a Fuerte Quemado, hemos ido, hemos hablado, hemos dejado el mensaje en todos los pueblos hermanos de lo que estábamos sintiendo, de lo que nosotros creíamos que deberíamos estar haciendo, y hoy en día estamos todos los pueblos levantados, muy felices. Esta es una lucha para nosotros espiritual, nos sentimos muy fuertes, muy contenidos entre todos, muy hermanados, y en realidad la verdad es que estamos muy emocionados, ¿no? Y bueno, creo que ustedes en estos momentos están en representación de todos nosotros, ¿no? De los que no podemos estar allí haciendo el corte, pero ustedes están poniéndole el pecho a las balas, como se dice, ¿no? O sea, muchas gracias por la fuerza y muchas gracias por la resistencia que tienen en estos momentos. Sí, es un poquito lo que nuestros valles han sido siempre. Nuestra raza es la que más resistencia le ha puesto a la conquista, 130 años de guerra, y hemos estado todos estos siglos como callados, como sumisos por esa transculturización que se nos ha impuesto. Pero hoy decimos basta, le decimos al sistema capitalista que creía que nos iba a seguir avasallando, sometiendo, que estamos vivos y todavía somos y juntos, ¿no? Que es lo importante, que esos nombres, esos límites que nos han puesto, hoy no los estamos viendo, hoy somos todos hermanos, somos una sola raza, como te decía hace rato, caminando a un nuevo amanecer después de esta larga noche de oscuridad de siglos, ¿no? Sí, exactamente. Coméntame la gente que hay alrededor tuyo ahí en el corte, ¿qué es lo que más necesitan? Y bueno, estamos muy contentos con el tema de que la gente está en todo momento está llegando con alimentos, con agua. Hoy se ha acercado la gente de la CTA, también mañana vamos a tener una radio propia ya en el bloqueo, la red de medios generando de que todo esto fluya constantemente. Nosotros estamos organizándonos para el sábado o el domingo con una actividad cultural, con talleres, con rescatar el conocimiento milenario, con cerámica, con taller de instrumentos andinos, rescatando todo eso para generar identidad, para que se sepa de lo que estamos hablando, por qué luchamos y qué es lo que queremos, ¿no? y demostrando que simplemente queremos la vida y no queremos que nos avasallen, claro, como decías hace un rato, ¿no? Claro, no es muy científico lo que pedimos, es simple, como vos decías. Nosotros queremos que nuestros abuelos nos han heredado esta tierra y nosotros queremos heredarle esa tierra a nuestros hijos, ¿no? Es nuestra obligación moral. Claro. Claro, gracias, ¿no? Así que bueno, ¿alguna otra cosita más que nos quieras contar? Sí, decirle a toda la gente que nos esté escuchando de que todos estos calificativos que nos han puesto, de subversivos, de violentos, de tantas cosas, nosotros le hemos puesto el pecho también y hemos estado callados, hemos estado aguantando todo este tiempo, todo esto, para que hoy se esté generando esto tan lindo de que a nosotros, nuestros ancestros, nos han dejado de enseñanza que al mal no lo vamos a verse con golpes, sino con sabiduría y con verdad, ¿no? Y, claro, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Diciendo la verdad y rescatando todo el conocimiento para salir a luchar, para tener identidad, para tener esencia, para tener raíz. Así que, bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Desde acá de Radio Voces les mandamos todo el aguante y toda la fuerza. Y bueno, como siempre estamos siguiendo paso a paso lo que está pasando allá en los cortes. Así que bueno, muchas gracias por esta muy buena noticia que nos acaban de dar. No, gracias a ustedes por informar a la gente lo que se está generando. Decirte que para nosotros la tierra es la base de nuestra identidad y de nuestra espiritualidad, y que nosotros en este momento le mandamos a todos nuestros hermanos un gran abrazo de luz, de amor, de esperanza y lucha. Así que bueno, muchas gracias, bueno, un fuerza y aguante para toda la gente que está en el corte. Bien, ayaya, Pachamama para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y esta era una comunicación que teníamos con la gente de que está en estos momentos en el corte de Belén, comunicándonos una muy, pero muy buena noticia, que los pueblos originarios decidieron apoyar a los cortes que se están haciendo en los distintos lugares contra la mega minería saqueadora y contaminante. Así que bueno, esto es una buena noticia porque refuerza las fuerzas, ¿no?, de las personas que están en el corte resistiendo. Ya lo decía el chico que acababa de comunicar con nosotros, que ellos pasaron por todo. La gente de Catamarca pasó por toda, por represión, pasaron llegaron a estar presos, pero aún así siguen de pie, siguen luchando y simplemente luchan por la vida, luchan por la Pachamama, luchan por nuestra agua, por nuestro aire. Así que bueno, esto es un informe bueno especial de Radio Voces 87.7 La Rioja para todos ustedes.